Desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Bienvenides al aire de Alas. Gracias por acompañarnos. Somos Embarrando el Aire. Y bueno, yo soy Lula. Yo soy Paula y bueno, estamos súper ansiosos, súper nerviosos. Es para la mayoría la primera vez haciendo radio y es algo como medio mágico porque no sabemos quién nos está abriendo la puerta para que lleguen nuestras voces, ¿no? No sabemos si en este momento estamos viajando en un auto, si estamos entrando en una cocina. Inclusive sabemos que hay amigas que se juntaron para escucharnos. Y bueno, eso nos da mucha responsabilidad. Les contamos que somos un grupo de personas que nos fuimos encontrando en distintas resistencias de los territorios. Bueno, yo soy Miriam y dentro de esa grupalidad que conformamos estamos así como con muchas ganas de que se vaya abriendo y que los que nos están escuchando formen parte de este todo que somos. Yo soy Iván. Les quería contar que este primer programa que pensamos es sobre el invierno. Es un programa que venimos craneando hace bastante ya, y casualmente hace no mucho, bueno, nos vimos bastante afectados en la zona por la gran nevada. Muchos se quedaron sin luz, sin agua por demasiados días, pero bueno, este programa tiene que ver con el invierno y hasta con otro sentido, ¿no? Y no queremos que nos abandonen como si nos abandonó el Estado en esta nevada, porque no lo queremos hacer solos ni solas este programa, sino que lo queremos hacer con cada persona que nos está escuchando. Pensamos que es un ida y vuelta. Y para eso vamos a estar pidiendo que nos mensajeen. ¿Tenemos una consigna? Bien, la consigna es: ¿qué objeto no te puede faltar en el invierno? Y pensarnos buscando dar nuevos significados. A eso también nos invitamos, a cuestionar el sentido común. Bien, el mensajito por WhatsApp, por favor escrito, porque no tenemos tanto tiempo. El 2944-80-90-23-15. Lo vuelvo a repetir, 2944-80-23-15. Y aparte de la consigna, la invitación es a opinar a todo lo que se vaya desarrollando en el programa y sobre el programa mismo, que nos vayan contando cómo está saliendo. El Toquipuquén. Desde los primeros intentos españoles por conquistar el territorio mapuche, el Puquén o invierno significó más bien abrigo, antes que desamparo. Recién llegados, los europeos no se bancaban las lluvias interminables del Gulumapu, tampoco los virulentos vientos marinos ni las bajas temperaturas. Entonces, volvían hacia el norte y suspendían sus atroces expediciones, que en los veranos quemaban sembradíos y rucas, además de robar animales y esclavizar personas hasta entonces libres. Con el Puquem como aliado, volvían a florecer les mapuche, restañaban sus heridas y se preparaban para las primaveras, de volver golpe por golpe. Otro tanto sucedió en Puelmapu. En el verano de 1824, la expedición que lideró el gobernador Martín Rodríguez se propuso conocer los campos que mediaban entre Tandil y la Bahía Blanca. Es decir, hasta entonces no había vaquiano bonaerense que estuviera al tanto de sus senderos, aguadas y otras intimidades. Justamente a raíz de ese desconocimiento, el ejército huinca demoró más de la cuenta y en junio o julio todavía estaba enredado en los cañadones de Sierra de la Ventana. El nuevo coronel Martín Porredón consignó que todos los días se contaban entre 3 y 4 los milicos muertos de frío, literalmente. Entre los cazadores, soldados de origen afro, la mortandad llegó a elevarse a 7 por día. Además, unos 60 de los agresores retornaron lisiados porque perdieron sus pies, producto del congelamiento. El propio Pueyrredón tuvo que volver a Buenos Aires para reponerse de la enfermedad que tomó por asalto a toda la expedición. No solo los huayquis se opusieron a la llegada de los agresores, el Toquipuquén hizo su trabajo. Igual, para valorar el invierno, no hace falta remontarse a historias antiguas. Quizá recuerden, les más atentes, que no hace mucho, un ministro de la producción, precisamente de triste memoria, explicitó su voluntad de aprovechar los valles cordilleranos para extender cultivos de no sé qué soja transgénica que iría a prosperar gracias al cambio climático. Pero no, por acá no. El Toquipuquem todavía es efectivo frente a esos desvaríos. Las palabras. Bueno, ahí estábamos escuchando a Anaí Mariluán, Mapukimun. Sí, el texto que escuchamos al principio pertenece a Adrián Moyano, que es un politólogo, escritor, periodista e historiador mapuche, que seguimos bastante. Tiene cosas, además de los libros que ha hecho, más de cuatro, uno sobre Inakayal, por ejemplo. Además de los libros que hace, tiene la habilidad, digamos, de escribir relatos más breves, más cortos, súper interesantes, en páginas web, por ejemplo, como Contra Hegemonía Web. Hay varios de esos textos, que recomendamos fuertemente, porque la verdad son muy sustanciosos. Y bueno, este en particular, que se llama Toki Pukem, lo conseguimos a través de la red Facebook. Después, también escuchamos a continuación la canción de Anaí Rayé Mariluán, que es una cantautora, música, que compone mapuzungún, que incluso hace sus propios instrumentos. Y a mí me interesa un montón un viaje que me parece que ella está llevando adelante, en que le dice recuperación musical, ¿no? Porque no solo piensa en la importancia de recuperar los territorios que acompaña a cada una de ellas, sino que piensa en todo aquello que la invasión le fue robando como pueblo, y la importancia de poder ir en la búsqueda de la reconstrucción de esa forma de vivir, de pensar, de sentir, en total conexión con la Mapu, ¿no? Sí, otra cosa que hace re interesante es en sus viajes, cuando va a otros países, otros continentes incluso, trata de ir pesquisando a dónde, en museos y en colecciones privadas, las cosas que fueron sustraídas de acá durante la conquista y en otros momentos, instrumentos, prendas, bueno, hay de todo por lo visto. Y otra cosa por último que quiero decir sobre Anaí es que recomiendo fuertemente sus videos, los videos que están generalmente subidos a YouTube. Realmente tienen una producción visual, audiovisual muy muy buena. El video de la canción que escuchamos hoy es especialmente lindo, y bueno, lo recomiendo mucho. Y bueno, ya que estábamos hablando de territorios, vamos adelantándonos al próximo audio, donde vamos a escuchar a Soles, persona que queremos muchísimo, que bueno, ella está habitando un territorio ahí entre, ayúdenme, Maitén y Ñorquinco. Y Ñorquinco, sale un camino que es hacia Arroyo Las Minas. Y ahí bien profundo está el territorio habitado por la Lof Cayunao. Sí, son las nacientes del río Chubut, ¿no? Justamente. Y ese es un territorio que está en mucho conflicto, en doble conflicto, podríamos decir. Por un lado, en donde está ubicada la Lof Cayunao, hay un conflicto con Copetel, que ha adquirido... Bueno, no sabemos bien en qué circunstancia, pero se ha hecho de unas hectáreas ahí para hacer una plantación de pinos. No se sabe bien cómo ni para qué, pero ahí está con ese emprendimiento, y eso está judicializado y hay cada tanto algunas reuniones y mesas de diálogo, pero hasta ahora no se ha logrado zanjar ese conflicto. Y después, más hacia arriba, o sea, más en la cordillera aún, más en las nacientes de Chubut propiamente dicho, hay otro conflicto más grave incluso con los cataríes, ¿no? Los capitales cataríes, estas mismas personas que van a celebrar el Mundial de Fútbol dentro de unos meses, que tienen ahí un problema, han montado un coto de cazas enorme en donde liberan especies exóticas para cazar y para no se sabe bien qué más. Pero bueno, han construido cosas ahí, han construido caminos. Escuchamos el audio y después seguimos comentando. Esta vez es para hablar del Puquem invierno. Hay tantas cosas para decir del invierno, ¿no? Como mapuche. En mi sentimiento, en mi pensar, el Puquem es muchas veces no has recordado como mapuche, no has cuidado, porque con el invierno llega el Pirren, Mahún, Futá, abundante nieve, abundante agua, lluvia. Y yo creo que es una parte del año en donde se define todo el resto casi. Porque pasan muchas cosas, es donde la naturaleza está en silencio, donde se pone a trabajar sola muchas veces, porque cuando llega el invierno ya las personas no andan mucho en el territorio, en el campo. Tiene respeto, es como cuando llega la noche. Nos resguardamos en la ruca y lo mismo pasa con la llegada del invierno. El resguardo en la ruca para dejar que el Puquem haga su trabajo con sus escarchas que a veces cruzan de lado al lado al río, en los menucos que se llenan de hielo, la nieve que llega para regar la tierra con su forma lenta, ¿no? Esa forma pacífica que penetra despacio en la tierra y que deja su humedad para todo el verano, primavera, después. ¿Y por qué digo resguardo, no? El Puquem, que nos resguarda, porque recuerdo en una resistencia de haber salido contando que nosotros no habíamos parado un alambrado, sino que había sido el invierno, la nieve que había llegado y nos obligó a todo salir de ese lugar de cordillera. Y es ahí cuando también los huinca se van y dejan los espacios tranquilos, y nosotros los mapuche nos resguardamos nuestra ruca a resguardarnos, porque comprendemos que es el tiempo en que tenemos que dejar a la naturaleza que haga su trabajo. Y como dicen los mayores o la gente con experiencia de cada lugar, te aconsejan, te dicen que no andes en la huella, que no andes cruzando el río, que no andes cruzando las escarchas, que te resguarde, que salga poco. Es por eso que en las cordilleras, en esa época de invierno, cuando llega el invierno, la gente se abastece de mercadería porque sabe que son 2-3 meses que tiene que estar tranquilo en su casa, en su ruca, tranquilo, porque si no estaríamos como yendo contra la fuerza tan grande que es la que tiene el invierno. Esa fuerza que solo los mapuches sabemos que es una fuerza buena. Es una fuerza que bendice, que nos llena de cosas buenas. Por eso, para finalizar, puedo decir que cuando llega el invierno es el momento de descansar y de respetar cada momento, cada llegada del Kumé Pirren, Kumé Mahún, porque sabemos el trabajo que el usado que vienen a hacer estas fuerzas, que son tan importantes para el resto del de las estaciones del año, ¿no? Bueno, ahí escuchamos a Sole y recordaba antes el llegar hacia allí, al llegar hacia allí, el enorme en ese recorrido, la extensión del alambrado de Benetton, que te duele mientras vas pasando, llegás, y cuando comenzás a subir hacia la loft Cayunao, sentís ese aire de libertad, de territorio, de lucha en el territorio. Es los contrastes, ¿no? Los contrastes que la Pacha nos muestra constantemente. Y por ahí aclarar que cuando habla como que vino el invierno en su ayuda con el alambrado, es justamente en el conflicto que nos contaba Iván con los capitales cataríes, que una y otra vez tienen que estar frenando este avance, que les corren los alambrados y avanzan sobre el territorio ocupado por la LOFT, del cual son parte la LOFT. Y entonces tienen que estar dando constantemente esta pelea, que es muy desigual, porque ellos tardan por ahí 8, 10 horas de caminata para llegar hasta ese lugar, y del otro lado hay helicópteros. Pero bueno, el invierno sabe de qué lugar estar. Y ahora viene otro audio. Bueno, el audio que vamos a escuchar es de Lucho, una amiga de Puyén, que pone muchas horas de su vida en esto de la construcción dentro de lo que es el buen vivir, que va a ser uno de los temas que vamos a hablar. Y le puso muchas ganas, así que los invito a escucharlo. Hola, Lucho. Llegan los fríos y con ellos las ganas de estar más unidos que nunca. Somos naturaleza. Formamos parte de ella. Lo que le sucede, nos sucede. Cuando llega el solsticio de invierno, la naturaleza aminora la marcha. Despeja el suelo de restos sin vida y se enfría, volviéndose interioridad en transformación. Así se prepara para el gran despertar de la primavera. Como naturaleza que somos, nuestras tareas espirituales de invierno son las mismas. Bajar la velocidad, despejar lo que no sirve y encontrar momentos de interioridad que nos faciliten la transformación necesaria antes de florecer. Hacer pausas deliberadas para estar con uno mismo es parte de la propuesta energética del invierno. En teoría, deberíamos ir más lento durante toda la estación, pero esto no es posible debido al ritmo de vida artificial que llevamos, sobre todo en las ciudades. Bueno sería entonces elegir un día entero para hacer una pausa deliberada. Cada solsticio es una oportunidad para reencontrarnos con nuestro tiempo natural. Al hacerlo, recordamos quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Me echo de su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez esperé demasiado, quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz, mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien. Bueno, sonaba Confesiones de Invierno de Sui Generis y vamos a recordar la consigna que nos acaban de preguntar al 2944-802315. Repito, 2944-802315, donde recibimos WhatsApp o mensajito de texto. La consigna es: ¿qué objeto no te puede faltar en el invierno? Y recibimos una respuesta de una amiga mía, que la amo con todo mi corazón, gracias por escucharme, negra. Claro que no son cosas, pero nunca que falten les amigues, ahí resistiendo, bancando siempre. El frío del invierno se lleva mejor si mateamos juntes. Abrazo gigante y felicitaciones, amigues de Radio Alas. ¡Epa! Bueno, y también nos escriben Paula y Lucho de Puelo. Saludamos al programa y les abrazamos. Para el invierno, imprescindible la bolsa de agua caliente. Bueno, muchas gracias por estar ahí escuchando. Y bueno, yo adelanto el mío. Yo, sin mate, no te paso un invierno ni a palos. Que aparte, viste que cuando hace mucho frío te tomás un matecito caliente y te alivia. Sí, tal cual. Bueno, también nos escribe Dora y Gustavo, gracias por escuchar. Dicen, sí, que llueva bencina en la municipalidad. Gus del Pinar, aguante, salud y libertad. Interesante. Bueno, y Martín, que también nos estaba escribiendo. A ver. Qué lindo, compas, qué lindas voces, muchas y muy lindas, gracias. Acá escuchándoles atentos, algunos silencios también, jaja. Y eso hace bien también. Bueno, al 2944-802315 seguimos esperando más mensajitos. Y bueno, ahora presentamos el último audio que tenemos para hoy, que es de un territorio bastante diferente porque nos metemos por la meseta. Y vamos a Yala Lawat. No sé si lo dije bien porque históricamente lo digo mal. Yala Lawat. Que está en el departamento de Gastre, ahí bastante cerca del emprendimiento minero Navidad de la Pan American Silver. Y bueno, es una aldea escolar y también una comunidad mapuche tehuelche que está ahí resistiendo en el territorio. Y bueno, lo escuchamos y después comentamos. Mari Mari, Compunche, Compulamuen, Inche Mabel, Inche Shalalobat, Mapumeu. Bueno, nosotros aquí para compartirles a ustedes, a la audiencia de allí del Lago Puelo y sus alrededores. Nosotros estamos en esta comunidad, Shalalobat. Está en el centro de la meseta, ¿sí? La meseta que está aquí en Chubut, muy cerca también de la cordillera. Bueno, aquí nosotros, esta zona es de sierras y por lo tanto en las sierras por lo general siempre cae un poco más de nieve, y ya han sido tiempos de que cayó nieve en realidad, pero también de heladas fuertes, mucho frío ha hecho en todo este tiempo. Pero bueno, nosotros ya sabemos que este tiempo es así, así que un tiempo antes de que llegue el Puquén nos preparamos para conservar tanto sea la carne, la leña, y la mayoría de los vecinos lo que hace es prepararse con esas cosas más indispensable que es para transitar este tiempo. Es un tiempo en donde nos, de una u otra forma, nos resguardamos de salir afuera, porque no podemos estar afuera, hace mucho frío. Entonces, por lo general, las actividades transitan dentro del hogar, y de ahí se hace, por ejemplo, tejido, telar. También se conserva el tema de los alimentos, la carne, se hacen los charques, se trata de tener bastante conserva de carnes, que es lo que más se consume. Y bueno, después ir haciendo cosas para cuando llegue el tiempo de la primavera, poder salir a hacer las actividades de afuera del hogar. Y en eso uno va pensando, y es el tiempo del invierno que hemos a veces conversado con mi compañero, que nos ayuda a proyectar, ¿sí? Proyectamos en comunidad y proyectamos a un futuro de esta comunidad y también para nosotros, ¿sí? Entonces vamos preparándonos y leemos, vamos aprendiendo la lengua, vamos aprendiendo sobre nuestros antepasados y seguimos buscando nuestra historia. Y este tiempo es ese tiempo en donde nos interiorizamos más, ¿sí? Nos miramos más hacia adentro. Y después en el otro tiempo de la primavera, el verano, que es como que lo que pensamos y lo que hemos proyectado vamos a ir haciendo de a poco. Aquí siempre tenemos proyectos, siempre vamos mirando hacia adelante de mejorar la comunidad. Siempre lo que pensamos es en comunidad, y eso es lo que nos sostiene de poder seguir eligiendo vivir acá y defendiendo el territorio. Y bueno, haciéndonos y haciéndonos cada vez más fuertes también. Y este invierno, este tiempo igual, ha sido bastante duro aquí, porque nuestra situación de que aún no se resuelve el tema del agua ha complicado mucho toda la vida de todos. Así que siempre estamos también atentos al vecino que no tiene agua en sus casas, y de una u otra forma les carreamos con tanques, le llevamos a las casas. Siempre viene alguno que otro vecino a golpearnos la puerta y diciéndonos si le podemos dar agua, porque bueno, mi compañero tiene el vehículo como para trasladar los tanques y esas cosas, entonces se encarga de eso. Y siempre la ayuda es así, siempre estamos tratando de dar una mano y ayudando a la gente a transitar lo mejor posible el día a día acá en la comunidad, porque es difícil. Y este año también se ha complicado con el tema de la leña. La gente de la meseta está sin leña porque los camiones que venden leña acá no pueden llegar por el tema del gasoil, así que está bastante difícil. Y bueno, vamos a ver cómo se podrá solucionar esto. Y bueno, después también generado la suspensión de clase y esas cosas, el tema del agua. Y nosotros acá en la comunidad hace ya un montón de días que el camión de Lagunita, que es el que trae, no viene porque se le rompieron las cubiertas al camión, porque se congela el camión, porque se congela el agua de allá de Lagunita y no pueden bombear, y así, un montón de cuestiones que seguimos llevando y que seguimos subsistiendo a eso, porque realmente es muy muy complicado. Así que bueno, ese es un panorama más o menos de lo que vivenciamos en la comunidad. Y bueno, pero aún así seguimos apostando a quedarnos ahí y a defender el territorio que es ancestral y que por ende vamos a estar luchando siempre. Así que bueno, compas, les mando un abrazo muy grande a todos, que este invierno los encuentre igual, así fortaleciéndose, encontrándose y que puedan después florecer buenos pensamientos, buenas acciones. Y bueno, encontrarnos, no sé, en algún momento volvernos a encontrar, para compartir lo que es la vida, lo que es querer y defender nuestra tierra, nuestro lugar y todo lo que implica ser defensores de la tierra, de la cultura, de la identidad, de los pueblos originarios que estamos aquí y que vamos a seguir luchando para una mejor calidad de vida para todos. Así que les mando un gran abrazo y kumenewen a todos. Ahí, como dice Mabel, el territorio como espacio de lucha, de construcción de identidad, es un todo, el agua, la vida, lo que los fortalece y por lo que se lucha. Y por ahí también aclarar que cuando habla de que falta el agua, es justamente porque están cerca, como dijimos antes, del proyecto de Navidad, que si bien hasta ahora hemos logrado impedir que arranque con la explotación, lo hemos logrado impedir en las calles, y ellos sosteniendo la defensa de ese territorio, la verdad es que lo que no se ha frenado es todo el proceso de exploración, que no nos cansamos de decir que consume agua. No solo cuando está la explotación megaminera se usa el agua, sino que también en la etapa de exploración. Esto hizo que se les secara las napas y les trae todos estos problemas. Sí, también ha ocurrido, muchas veces el Estado se retira de estas zonas justamente para, ocasionarles perjuicios y que aparezca como solucionadora de problemas las mismas empresas mineras, y ha pasado de que el camión de combustible no llegaba al poblado y después de semanas ellos necesitan combustible para generar la energía ahí con un motor de diésel o gasoil, y Y después de no aparecer durante días y semanas, quien aparece es un camión de la Pan American, ¿no? Con el combustible. Y fue muy fuerte porque en ese momento la comunidad, a pesar de que el invierno es increíblemente crudo, mucho más crudo que acá en la comarca, ni a pesar de que ese combustible era esencial para su calefacción, le dijeron que no, que bajo ningún aspecto. Que ellos no querían combustibles prohibidos por la misma empresa que estaban destruyendo su territorio. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisible. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenados, existir pero ser invisible. Bandera, que demasiado duro ya es tener que ir a tu escuela, donde se niega mi identidad y me enseñarán una historia ajena. Discriminación en la escuela, por contradecir frente a todos lo que dijo la maestra, por no aceptar que el río y la lluvia son entidades muertas. Seres no vivos, clasificación, no puedo entender el porqué de esta ciencia. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenado, existir pero ser invisible. Clandestino en tu propia tierra, extranjero en tu propio origen, es nacer y ya estar condenado, pero ustedes me enseñaron que el Gualmapu vive, que cada elemento tiene origen, vida y fuerza. La piedra, los ríos, el sol, el viento, la tierra me lo enseñó. Mi abuela lo aprendí en un peuma. No es malo ir a la escuela, no ese es el problema. Lo que pasa es que el sistema educativo mal enseña a ser racista, ignorante, individuo, influenciable, niño que mañana defenderá este sistema. Acabamos de escuchar a Puelcona, que es una banda de Neuquén, de gente joven, que está muy cerquita de Vaca Muerta, viven en constante problemática, denunciando a través de sus letras y de su música, que también es una forma de hacer territorio. Y bueno, estuvimos recibiendo más mensajes de Radio Participancia que les queremos compartir. Sí, nos escribe Paula de Buenos Aires. ¡Te quiero! Qué lindo escucharles en invierno, que no falten mucho, que no falten los tejidos, si es en Ronda mucho mejor. Y por supuesto el mate, que acá costó tanto volver a compartir. Bueno, Nico, te mando un abrazote, que no falten muchas frazadas. Después, aguante Tala Laubat, ejemplo de dignidad, ojalá llueva benzina en la ciudad. Y otra más, en el invierno con el frío y la lluvia es imprescindible tener un buen libro para mover la imaginación y pensar otros mundos posibles. Eso es lo que iba a decir yo, un buen libro. Ya está, nada más que eso. ¿Ustedes quieren responder a la consigna? No. ¿No? No, venía pensando tantas cosas, en realidad no se me ocurre una, ¿no? Como es difícil decir, bueno, ¿cuál? Estaba pensando, no sé, en un buen dulce, ¿no? La parte golosa. Pero también, escuchando a lo que dijeron el resto, también un buen libro, un cuadernito por ahí en blanco para escribir algo, ¿no? Durante las lluvias. Acaba de entrar un mensaje. Buenas, lo que no me puede faltar en el invierno es la lana, ya sea para usar y o para tejer. Qué lindo escuchar sus voces, muy bueno el programa. Abrazos Mari y Luquitas. Oh. Miriam, ¿vos? A mí lo que no me puede faltar es la manta para enroscarme toda, cerquita del fuego, el chocolate y esa cosa de estar mirando hacia la montaña y la nieve y sentir el invierno. Me gusta. Che, yo ya dije, pero pido decir otra, ¿puedo? ¿Me dejan? Sí, obvio. Me voy a poner un poco en sintonía con un par de mensajes y un poco de benzina. Para calentar estos momentos que parecemos tan dormidos y hacer alguna movida por las calles no estaría nada mal, ¿no? Porque la verdad es que nos están pegando tanto y por tantos lados que nos está costando poder reaccionar a esto, ¿no? Me parece que estamos metidos muy para adentro y nos está costando encontrarnos. Entonces, bueno, qué sé yo, un poco de benzina para calentar los corazones. Sí, y ya que estamos, si bien este programa no se plantea como un semanario de noticias ni algo por el estilo, pero digamos, habrá que encontrar otra palabra para denominar lo que hace el llamado Poder Judicial, ¿no? Porque realmente los procesos que está habiendo últimamente tienen más que ver con la persecución a luchadores, a luchadoras, a gente que protesta en las calles por todas las condiciones nefastas que están ocurriendo tanto en las provincias patagónicas como en general por estos territorios. Hay persecución contra, por supuesto, el pueblo nació mapuche, pero también hacia trabajadores y trabajadoras que están reclamando salarios dignos, que digamos no se queden atrás con esta inflación que hay. La última persecución o criminalización o incluso condena que fue sobre Santiago Guzmán realmente habla a las claras de cuál es el camino que está eligiendo el poder judicial, el gobierno en general, y para eso parece, para esos operativos, para esa justicia, ese tipo de justicia, hay dinero y recursos, no para abrir causas que investiguen, por ejemplo, el asesinato de Tino John o quienes realmente incendiaron la comarca el 9 de marzo. No hace tanto tiempo. Ya le embarramos tanto que seguimos vivos porque el aire está así, no te rías. Estoy queriendo. Ya me estoy volviendo canción, paro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hecho brillará, donde el río se para para callar. Chicas, ¿se acuerdan cuando hacíamos las tortas de barro? Yo le ponía velitas y cantaba el feliz cumpleaños. Sí, pero tanto no cambió porque al final seguimos embarrando el aire. Sigamos con lo que nos da felicidad. Bueno, escuchamos esas voces y bueno, nos pasan algunas cosas acá en las cuerpas porque son miembros muy queridos del equipo. Que van a traer material para el próximo programa y bueno, estamos bastante ansiosos de escucharlas. Y bueno, no sé si comentamos antes, pero el programa lo hacemos entre un montón de personas, no solo las voces que escuchan, y ahora en el Expreso hubo como un recambio, así que ahora me sigue acompañando Iván, pero se sumó Luz. Hola, ¿cómo les va a todos? Facundo. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Y Maxi. Un abrazo al aire al lado. Y la idea que tenemos ahora es empezar a pensar un poco, a tirarles un mapeo sobre el buen vivir o los buenos vivires, que es un tema que nos preocupa un montón, de lo que no sabemos mucho, pero estamos todo el tiempo pensando. Un balbuceo más que un mapeo por ahí, ¿eh? Bueno, sí, uno es ambicioso, usted sabe, cumpa. Y para que no fuera un plomo, nos escucharan discutiendo 20.000 horas, lo que hicimos fue traer algunas frases como disparadoras, así que bueno, las vamos a ir leyendo y en función de eso vamos a ir discutiendo. Bien, y la dinámica es tener un montón de frases y elegir una. Y así que ahí se amacan con la que voy a leer ahora, ¿eh? Porque esto es improvisación. Ay, qué miedo. Estamos convencidos de que la forma en la que estamos viviendo no es viable, no es sostenible en el tiempo y no la estamos pasando bien. A ver. Bueno, por un lado, como me parece que es bastante obvio, de que el planeta nos está diciendo que basta, ¿no? Que no nos aguanta más. Cambio climático, sequías, todo tipo de virus y epidemias nuevas, y bueno, un montón de cosas más. Y bueno, desde ahí a mí me resuena con lo de inviable. Sí, resuena, va. En mi caso, lo acerco al buen vivir porque creo que que es imposible sin cierto decrecimiento, sin cierto descenso energético, sin empezar a habitar los territorios de otro modo, digamos, de cómo lo venimos haciendo, un modo mucho más amoroso, más cuidado. Y me parece que por un lado es empezar a ensayar esos otros modos, y por otro lado, una pregunta para hacerle al Buen Vivir sería si no necesita algo de benzina para detener este modo actual, ¿no? Porque podemos ponernos a explorar y a practicar, y hay muchos lugares donde se está haciendo y es hermoso, pero también hay que frenar los modos terricidas, ¿no? Que son hegemónicos y que son muy grandes y que nos necesitan poniéndole frenos permanentemente, y a veces se nos va la energía en eso. Ahí, algo que comentabas, yo pensaba, o algo que me detonaba al menos la frase, pensar qué nos propone el Buen Vivir en el discurso oficial, en el discurso más normalizador. Habitualmente los discursos más hegemónicos nos marcan que el Buen Vivir es andar en autos lujosos, comer en restaurantes caros y comprar ropa suntuosa quizás, y lo cierto es que creo que es una invitación también a pensar el Buen Vivir fuera de las lógicas que nos propone el capitalismo. Es una lógica que en general creo que remite a esta idea de que la estamos pasando mal y de que no es sostenible en el tiempo. El medio ambiente ya de alguna manera nos está diciendo que no es sostenible en el tiempo. Entonces, de esta manera también creo que se ensambla el Buen Vivir en cómo nos relacionamos con la tierra, con nuestra Mapu. Bueno, bien, vamos con otra. Tiro, son dos palabras y es preguntando, caminamos. Bueno, nada, ahí viene, se nos viene el zapatismo, el que somos un poco hijes también, ¿no? Como un modo de estar, de hacer, de construir, de armar tejidos con otros, necesariamente partiendo de la pregunta, ¿no? Sabiendo que el zapatismo nace o se hace conocido, ¿no? Había un tiempo previo muy alto, muy grande, más de 10 años, dicen, de construcción, pero cuando irrumpe la escena pública ese primero de enero de 1994, su grito cae después de que justamente haya caído el muro de Berlín, de los discursos del fin de la historia, y esos discursos que cayeron tenían ya un plan muy armado, ¿no? Tenían un qué hacer escrito por Lenin, que de alguna manera ahorraba de pensar, y el zapatismo nace resistiendo tanto a los tratados del libre comercio como a ese discurso de fin de la historia, y también armando otro lenguaje, que por eso también lo podemos acercar al Buen Vivir, ¿no? Otro modo de construir políticamente, subjetivamente, poéticamente, ¿no? Y sin tanto saber, ¿no? Partiendo de la pregunta, que una pregunta que nos pone en movimiento, ¿no? Y no, por ahí también como que me parece que justo en la pregunta es donde surge la posibilidad de encontrarse con un otro, ¿no? Me parece que cuando sabemos demasiado, al otro lo dejamos afuera. A mí me llama como mucho desde ahí, y también estar como conectando con lo que hay alrededor, ¿no? Y viendo, bueno, qué me dice, no sé. Algo bonito que se me ocurría mientras les escuchaba recién es esta idea de asociar el movimiento a la pregunta, un poco lo que decía Max, me parece. ¿Cómo ligamos esa pregunta que inmediatamente nos mueve? La pregunta nos mueve, nos atraviesa y nos saca del lugar. Inevitablemente nos obliga a movernos. También entiendo que ese caminar, que parece un andar que no se detiene nunca, está asociado inevitablemente a la reflexión constante y permanente, y volviendo a la idea de Buen Vivir, ¿no? A preguntarnos, hacernos la autopregunta y realizar un poco este ejercicio de autoconocimiento de qué es el Buen Vivir para nosotros. Vamos a otra de las frases. El sistema actual de producción de alimentos se encuentra enfocado en producir dinero y no alimentos. La revolución empieza en tu plato. Bueno, y ahí a mí se me viene rápidamente que no puedo con mi genio y se me salta del pensar, el buen vivir y de hablarlo al hacerlo, ¿no? Y ahí, bueno, relacionando directamente con la producción de alimentos, pensamos enseguida al momento de hacer huerta, qué está pasando ahora, qué debería estar sucediendo en les huerteres de la comarca. Y bueno, por ahí hacer como un punteillo de cosas que está bueno hacer, ir haciendo, aunque después terminamos siempre todo a último momento, corriendo, todo bueno, medio tarde y todo eso, pero bueno. Ponele que no es así, no, que somos claro, pilas no, no, y obvio. Que queremos producir nuestro propio alimento y de manera orgánica. ¿Qué onda? ¿Qué tenemos que hacer ahora en pleno invierno? Bien, en pleno invierno, cosas que por ahí se nos van ocurriendo. En otoño y invierno, podar distintas especies, hacer estacas. Bueno, este invierno... ¿Qué son las estacas? Perdón, pero... ¿qué son y las es estacas? Reproducir en forma vegetativa, digamos, algunas especies vegetales que se dan, que se multiplican fácil de esa manera, digamos, que no es por semilla, sino que es cortando un pedacito de planta y poniéndola en tierra para que enraíce, hablando mal y pronto. ¿Qué podemos estaquear? Bien, se pueden estaquear, un montón de plantas nativas, sobre todo las arbustivas, aromáticas, son también muy facilongas, bueno, un montón de especies en realidad. Este invierno, que va, la nevada en realidad, más que nada, últimamente, la última nevada, nos dejó mucho trabajo de levantar alambrados, cortar ramas que cayeron, levantar invernáculos. Todo eso también va a tener que estar sucediendo en breve para poder realizar quizá una de las primeras cosas que se hacen en la huerta, que son los almácigos. A mí se me ocurría mientras te escuchaba, de alguna manera lo dijiste, pero también está buena la aclaración de por qué las podas en este año. Y ahí también es una invitación a conectar un poco con el entorno. Es decir, no, los árboles no están a disposición de los seres humanos para ser podados cuando nosotros queremos. La naturaleza tiene sus tiempos y el momento de, fundamentalmente, finales de otoño o finales de invierno son momentos idóneos para las podas. Algo que decía Mariluz también, yo pensaba que siempre en esta época uno deja para hacer lo que no va a poder hacer durante el verano. Entonces es el momento para levantar postes, arreglar invernaderos, esas tareas que después, cuando tenemos la huerta y se nos vienen los yuyos y demás, no tenemos tiempo para hacer. Ahí meto una pregunta. ¿Es tiempo estos momentos así invernales para organizar intercambio de semillas y cosas por el estilo, alguna feria? Y sí, se vienen los almácigos, así que ya es momento. Inclusive, bueno, este invierno vino con toda la nieve y todavía hay lagunas en algunas huertas, pero también hay especies para sembrar en forma directa. Ya estaríamos en tiempo, siempre y cuando nos lo permita el suelo y el ambiente, digamos, ¿no? Agrego una cosita, también quizá reparar herramientas, afilarlas y todas esas cosas. Bueno. Para plantar en almácigo ahora, ¿qué podemos ir adelantando? Bien. Eso, porque los almácigos los hacemos para adelantar, para poder tener la siembra cuidadita en algún espacio con condiciones un poco más agradables que las que están actualmente afuera. Puede ser adentro de la casa, puede ser en una almaciguera especialmente, o en un invernáculo. En esta época todo va a depender también, ¿no? De dónde estemos y eso, pero En general, en esta época se puede sembrar en almácigo, acelga, la albahaca, la berenjena, las coles, brócoli, coliflor, los repollos, algunas lechugas quizá también, algunas variedades como la flecha dorada o la polo norte que se la bancan, los pimientos, los tomates, quizá es medio pronto, pero bueno, algunos zapallos quizá también, si los vamos a tener bien resguardados. El puerro y el apio, por ejemplo, bueno, son especies que se pueden sembrar en almácigo. Che, y yo que no tengo invernadero, ¿puedo hacerlo en casa, cerca de una ventana? Sí, sí, se puede hacer en casa, cerca de la ventana, hasta que emerja, hasta que salgan esas plántulas, digamos. Yo lo hago así y después, cuando ya salieron y tienen ya, por ejemplo, 5 centímetros, lo paso afuera a un túnel, a un macro túnel, y todas las noches me tomo el trabajo de ponerle una membrana. Uso una membrana Mexpol de 5 milímetros y cubro todos los cajones, y a la mañana voy y la levanto, y así hasta ahora nunca se me heló nada, digamos, haciendo eso. Es como una ideilla. Y después afuera, ya haciendo siembra directa, estamos ya en las últimas, pero el ajo se podría sembrar todavía, y podemos sembrar arvejas, habas, el cilantro, la espinaca, el perejil, rabanito, y la zanahoria. Repito, todo depende de dónde estemos. Ya sabemos que acá en la comarca, desde Mallín hasta por ahí El Hoyo, puede haber 15 días de diferencia de cómo laburar en la tierra, de la maduración de las frutas, las floraciones, todo eso. Así que cada quien más o menos conoce por dónde arma su huerta, y si no, averiguar con alguien que sepa. Che, bueno, se me ocurre lo siguiente. Tenemos un mail que es embarrandoalaire@gmail.com. En que nos pueden ir escribiendo si saben de lugares donde se organizaron encuentros de semilla, y nuestra idea es difundirlo, y después si tienen consultas o consejos sobre la huerta, que nos parece que es algo súper importante en esto de apostar al buen vivir, también nos los pueden ir comentando por el mail. A ver, A ver, no entendí muy bien. Parece ser que quieren promulgar una ley que dice que la semilla que ayer coseché no la puedo vender porque no es mía. Así nomás, porque lo estoy diciendo, yo tampoco lo entiendo, no entiendo el porqué. Si yo la tierra trabajé, la semilla planté, con amor la regué y cuando la coseché. Entonces qué, no sé, vinieron de la multinacional a decirme que les tengo que pagar. ¿Por qué? Porque dice el gerente que debo la patente, que cada semilla tiene un cambio en el ADN. ¿Lo qué? Esa huevada de los genes. Semilla es el origen de la vida. Como nosotros y como ustedes, esa semilla es de la tierra. Acá la cosa no está buena. Acá la cosa no está buena. Acá la cosa no está buena. Bueno, y acá volvemos con Embarrando al Aire. Queríamos agradecerles a Pau, que nos está acá en Alas operando, a Ale Bouzo, que estuvo prestándonos su estudio para poder hacer juegos y pruebas en el momento de crear este programa, a las personas que nos brindaron sus testimonios, a todos los que mandaron mensajitos. Lula, ¿tenemos por ahí algún mensajito más? Tenemos dos mensajes, ya los últimos, porque ya estamos cerrando el programa. Bueno, Martín manda... me gustaron mucho las palabras de Sole, muy claras y muy fuertes en su mensaje, y el texto de Adrián sonó hermoso. Re lindas voces y muy bien grabadas. Todo muy hermoso, gracias de nuevo. Saludos y abrazos a todos. Y Marí, Kumelekaimi, Compuché, Inke, Carolina, hermoso escucharles. Lo que no me puede faltar en el invierno es el humo familiar, esa energía del calor que transmuta el espíritu, el aroma a guiso familiar o pan calentito. Un abrazote. Qué bueno, qué lindo escuchar. Otro mensaje más. Vamos, ese comienzo de programa, qué bueno escuchar a compas activando. Para mí lo que no puede faltar en el invierno es el tinto a la noche. Bueno, y ahí estamos, cerrando los mensajitos. Qué bueno. Y bueno, ya podemos contarles un poco que nos vamos a seguir encontrando todos los viernes en el aire alado, de 6 a 8, con un ratito del Expreso en el medio. Y el próximo programa viene sobre diferentes luchas y sus temporalidades, y con unos materiales muy interesantes, así que esperemos que nos escuchen, que les guste. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a embarrandoelaire@gmail.com, así que vamos a estar atentos a los mensajes. La idea de pasar el mail es que nos manden ideas para los próximos programas, así que vamos a estar al tanto. Si quieren mandar lo que sea, estamos siempre ahí esperando sus mensajes. Y bueno, vamos ahora, no nos vamos todavía del todo, vamos con una editorial que preparamos, que nada, con mucho amor, sobre lo que nos surgió durante la creación de este primer programa, así que no se vayan. Adiós. Adiós. Chau. Hasta la próxima. ¿Por qué hacemos un programa de radio? Sentimos que ocurren un montón de cosas en el territorio que queremos contar. A veces nos las cuentan el viento, los ríos, los árboles, las aves o insectos. Otras veces, personas que allí viven. Nos dan ganas de compartir estas historias. Nos aturden los medios hegemónicos y sus lógicas mercantiles. Sentimos que ya nos entretuvieron demasiado. Queremos encontrar lenguajes impropios, investigar estéticas y formas para poder enredarnos con más personas y grupos. Practicar cómo tejer más voces para multiplicar discursos que estallen lo uniforme. En tiempos de alimentos ultraprocesados y protocolos masivos, sentimos que es necesario volver a pensar en voz alta. En los silencios y en los errores pueden colarse relatos inesperados. ¿Por qué en Radio Alas? Alas tiene una historia en la cual queremos estar. Es un espacio comunitario que llama a ser habitado, y son los tipos de espacios que nos nace habitar. La escuchamos, radio participamos y ya nos sentíamos parte, incluso antes de pensar en este programa. Creemos que Alas es un proyecto siempre en construcción y queremos aportar nuestro aire. Nos gusta la gente que la escucha. Es una radio que es parte de las resistencias. Por eso, toda su técnica y artística se despliega hacia las fuerzas que defienden la vida y la Ñuque Mapu. ¿Cómo surgió este primer programa? Urge revisar y cuestionar el sentido común, que aunque se disfrace de neutro, viene amasado por el poder hegemónico. Ya no es posible seguir viviendo bajo el paradigma del progreso del capitalismo patriarcal extractivista, en tanto multiplica la desigualdad, la injusticia, los ecocidios y los genocidios. Ya no se banca más la normalidad que nos imponen, cargada de impotencia, resignación, censura, obediencia y represión. Nos quieren angustiados en un laberinto lleno de caminos ciegos con carteles de salida. Necesitamos encontrar otras maneras de ser humanes y otras maneras de habitar este planeta. Planeta que por estos días da síntomas claros de un daño que no puede continuar. Asumimos que el sistema no está solo afuera, sino en cada uno de nosotros, en nuestras prácticas, en nuestros sentires, decires y pensares, en las instituciones que habitamos y nos habitan. ¿Cómo cambiar el mundo si no cambiamos primero nosotros? Pero a la vez, ¿podemos cambiar si no cambia el mundo? Tal vez podemos salir de esta trampa si pensamos que es un camino con otros que implica vueltas, intentos fallidos y en el bancar de estar perdidos. Un camino solo imaginable con altas dosis de esperanza y permisos para la diversión. Nos modificamos al modificar. No hay nada más falaz que la idea de individuo. Este invisibiliza que cada acto está determinado y a su vez determina el contexto. Nos queda claro, el cambio será colectivo o no será. En el medio de estos sentipensares nos topamos con el texto de Adrián Moyano, que nos invita a considerar de otra manera al invierno, al Puquem. Fue el texto cobrando vida quien urdió conceptos, invocó voces de resistencia, nos condujo por senderos de sonidos y silencios. Finalmente queremos contarles por qué elegimos la canción de la trova punk Llueve como el tema que abre y cierra este programa. Nos gustan sus palabras, sus rimas, su fuerza. Sentimos que acompaña nuestra rabia, pero más que nada porque nos recuerda a Elías, a quien le gustaba cantarla cada vez que podía. ¿Acaso como cuando nos comunicábamos con fuego en Cuesta del Ternero entre la Campe y la Loja en Kentreu, algo de todo este éter también le llegue? Santiago Maldonado. Presente. Rafael Nahuel. Presente. Elías Garay Cachicol. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad.